Buenas noches, bienvenidos al programa número 21 de Radio Ajedrez Profano. Este es Juan Represa que os habla hoy sí desde mi pequeña atalaya ajedrecística. Tenemos el tablero con un mate de torre fatal que me han hecho a mí, por cierto. Y hoy, en nuestro programa 21, hoy que es lunes, lo grabamos el lunes, día 16 de julio del año 2012, nuestra pequeña agenda empezará pues con las noticias, en las que estaremos con Juan Jesús Sansisto. Tendremos una especialísima entrevista con nuestro recientemente proclamado campeón de España, Julio Suárez Gómez. Recordaremos lo que fue la semana pasada, la entrevista con Daniel Rivera, y muy especialmente con la noticia que nos ha impactado a nuestra vuelta de Salobreña, que fue el fallecimiento de Ramón Escudeiro Tilbe, que os acordáis que hablábamos de él, hemos hecho una pequeñita reseña, intentaremos hacer algo más especial con David, pero hoy rendiremos un pequeñito homenaje nuevo a Ramón. Y bueno, esto va a ser de nuestros platos del día para hoy, y vamos a empezar con una curiosidad, y ahí os va. What do you think about the fact that you can adjourn a game? Well, it's quite complex and a lot of paperwork. Today's game I would be very happy to adjourn because I thought I had a winning position. So. Is it a mental advantage to be able to adjourn a game? Or? Well, if you're having a good position. Yes? Yeah. Okay. Well, if you have a bad position, then yeah, no. It's better to play in the ball, yeah. Do you think? Bueno, pues este era el gran maestro Krishnan Sasikiran, que jugaba su partida contra Bahadur Jovava. Jugaban el AGP Classic en Ámsterdam y el primer torneo que se juega, por lo menos de lo que tenemos constancia, con partidas aplazadas. A las 5 horas en punto el árbitro paraba el reloj, le pedía a los jugadores al que le tocaba que anotara la jugada secreta. En alguno de los casos, como el rival Liu Qing jugando contra Ivanchuk decidía, bueno, para rendirse. En este caso, Jovava y Krishna Sasikiran seguían jugando. Krishna Sasikiran escribía en un papel tapándolo porque había miles de cámaras grabando su jugada. Se le entregaba al árbitro, cubría su nombre, la partida y demás. Y se producía el hecho histórico de la primera partida aplazada. Lo extraño sucedía justo después. Los dos iban a la mesa del árbitro. La partida se estaba retransmitiendo por Chescoop. Veían la posición. Jovava verificaba que estaba en posición completamente perdedora y le decía a su rival: bueno, si has escrito alguna de estas jugadas ganadoras, me rindo. En ese momento, Krishna Sasikiran le decía que sí. Abrían el sobre, veían que era una de las ganadoras y Bahadur Jovava se rendía. Esta es quizá la versión moderna de lo que es las partidas aplazadas. Bueno, pues empezamos con esto, la actualidad. Juan Jesús, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Qué te parece esto de las partidas aplazadas versión siglo XXI? Es un tanto extraño, ¿no? Yo no recuerdo nunca de ningún torneo con partidas aplazadas. Y además ahora yo creo que con ordenadores y todo lo que hay, para mirar las partidas no tiene mucho sentido, ¿no? Que es mejor, creo, que se juegan en apuros, que da más espectáculo, que no, que la placen, que ya saben quién va a ganar. Bueno, lo que decía Sasikiran en la entrevista, le preguntaban qué le parecía esto de tener la posibilidad de poder tener partidas aplazadas, y bueno, él contestaba que, bueno, estaba bien, pero que estaba bien sobre todo si tenías una posición ganadora, ¿no? Porque te hacía ya saber cómo ganar. Que si tenías una posición perdedora, que él no lo veía nada bien, claro, porque te llegabas al ordenador, tu rival veía que la posición estaba súper ganada y no tenías nada que hacer. En ese caso, él decía, es mejor seguir jugando porque de esa forma, bueno, alguna opción tengo, ¿no? No, claro, pues tú, si estás perdido, aún con apuros de tiempo le puedes complicar la vida al rival. Le puedes buscar algún truco, alguna historia, pero si una vez que está aplazada, ya te mira todos los trucos que hay, ya es imposible. Si el que está ganado va a ganar la partida seguro. Bueno, pues sí, yo creo que es un poco eso. No sé por qué han querido mantener este ritmo tan así tan extraño, esta posibilidad. No sé si era por las 5 horas o si Sí, bueno, si era por un tema de romanticismo. Pero me hace gracia porque precisamente yo ayer estaba pensando que sería bonito recuperar lo de las partidas aplazadas, pero tenía que hacerse en unas circunstancias, digamos, en ausencia de tecnología, ¿no? Porque con tecnología no veía el interés. Sí, igual ahí encerrados en algún sitio, o en un hotel, sin internet o alguna cosa de estas. Sin internet, sin móvil, sin teléfono, sin absolutamente nada y con un juramento de todos de que no van a ver las. No, yo entiendo que la única forma sería que un grupo de gente decidiera voluntariamente jugar sin ayuda, o sea, sin poder ver partidas entre partida y partida, sin usar ordenadores, ni PDAs, ni no sé, ni tabletas, ni nada, y que se hiciera un poco de forma libre, ¿no? Pero. Sí, estaría bien, pero bueno, sería bastante complicado, como no lo hagan en plan reality show de televisión o algo así. Oye, pues igual estás dando una idea. Igual tenemos ahí el futuro del ajedrez televisivo. Transmitir un torneo con partidas aplazadas y con cámaras por todas las habitaciones en las que se vea, no sé, que un jugador de 1600 saca allí el móvil que tiene un módulo de no sé qué y tal, y entonces lo pillan y tal, ¿no? Y luego los pulsan, los penaría. Entra uno nuevo a jugar la partida en vez Bueno, estamos ya aquí sacando. Creo que Telecinco, uno de estos, nos puede fichar, ¿eh? Bueno, vamos a cosas un poco más serias. Empezamos por, cómo no, aquí darle otra vez una vuelta al Campeonato de España. Para empezar con el Campeonato de España, vamos a empezar con lo que anunciábamos. El Campeonato de España se cerraba el pasado viernes, el pasado sábado, día 14 de julio, y se acababa precisamente con Julio Suárez Gómez como su campeón de España. Hoy hemos tenido la oportunidad de grabarlo y aquí va una entrevista con él. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Bueno, pues hoy con nosotros tenemos nada más y nada menos que a nuestro campeón gallego sub-14, que acaba de proclamarse su campeón de España sub-12 en la misma categoría. También acaba de proclamarse medalla de oro en la primera mesa en el Campeonato de España de selecciones autonómicas. Hablamos de Julio Suárez Gómez. Julio, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, recién llegado de tu campeonato de España sub-14, ¿cuál ha sido el momento más difícil del campeonato? Bueno, yo creo que el momento más difícil es cuando vas líder, porque tienes la responsabilidad de seguir líder, porque si bajas es que lo estás haciendo mal en ese momento, pero tienes que estar ahí siempre. O sea, que fue justo después de ganar a Miguel Santos, quizá. Sí, justo ahí. Justo ahí ganas a Miguel Santos, que era, salía número uno del ranking, tú salías con el número cuatro. Y de hecho, justo ahí después pierdes contra Miguel Vaz, ¿no? Sí, exactamente. Fue ahí lo más duro. ¿Y cuál fue el momento más feliz del campeonato? Bueno, yo creo que el momento más feliz del campeonato fue cuando gané la última partida y pensé que podía ser campeón. Bueno, Entonces ya. ¿cómo fue ese momento? Ya no la última partida, sino me imagino viernes por la noche o viernes tarde noche, venías de hacer unas tablas ahí con Moisés Uclés, que tenías torre por alfil, ¿no? En el final, y llegas a unas tablas y te encuentras con el emparejamiento y nada más y nada menos que juegas contra el que no querías jugar, supongo, contra tu compañero Alberto Portela. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, la verdad que una lástima, porque yo creo que si Alberto Portela hubiera jugado con Moisés, yo creo que lo hubiera ganado, porque también estaba haciendo muy buen campeonato y la verdad una lástima, porque él también podría haber quedado muy bien. Y luego llega la partida, ¿no? ¿Cómo afrontas la última partida, segunda mesa, jugando un campeonato de España y contra tu compañero de selección gallega, contra Alberto Portela? Digo cómo te lo planteas porque hay que saber que la última partida que termina de todo el campeonato es precisamente la tuya contra Alberto. Ya debían rondar casi las 2 de la tarde cuando había empezado el torneo a las 9:30 de la mañana del sábado día 14, ¿no? Y estabais ahí jugando tú y Alberto en una batalla durísima. ¿Te habías preparado? ¿Sabías que podía durar 5 horas casi la partida? ¿O esperabas algo más corto? Bueno, la verdad, me esperaba una partida así, porque contra Alberto también es un rival muy duro, y entonces ya me esperaba una partida muy larga. Muy, muy larga. Hay un momento, ¿no?, en el que consigues ganar peón, alfil por A7, una cosa así, ¿no? En el sí, que sí, sí. Ahí ganas un poco de material, pero Alberto no se rinde y sigue peleando el final ahí por la columna C y una cosa así, ¿no? En un momento no se sabía, ¿no? Si tablas, en ese momento un poquitín antes dan tablas en la primera mesa, estabais al lado porque estabais en la segunda vosotras. ¿Vosotros en aquel momento viste que estaba ahí el campeonato? Sí, la verdad que sí. Lo vi, yo intenté ganar ya desde el principio, ganar, aunque perdiera, porque si pierdo aún, él podría quedar muy bien. Y aún así también es por parte feliz, porque si empatábamos nadie quedaba muy bien. Entonces, bueno, termina, ir a ganar o a perder. Termina y supongo que estabas con la duda, ¿no?, de si campeón, subcampeón, sale la clasificación. Bueno, subcampeón de España el año pasado, quinto clasificado. Bueno, grandísimo resultado en todo caso. La pena de los desempates. Alguien por ahí que no ganó, que debía haber ganado, ¿no? Y bueno, segundo puesto. ¿Qué, digamos, qué balance haces? ¿Contento? ¿Muy contento? Pues, ¿Extremadamente contento? Extremadamente contento, porque no me esperaba quedar así ni de broma. ¿Cómo te habías preparado para este campeonato? ¿Perdón? ¿Cómo te habías preparado? ¿Habías hecho algo especial? ¿Cuántas horas trabajaste para este campeonato? Pues solo haciendo poco cada día, jugando una partida con mi padre a ciegas cada día, para terminar ya el campeonato, para estar concentrado simplemente. ¿Tú a ciegas y tu padre viendo? Sí, exactamente. Bueno, si jugara a ciegas también ya me empezaría a preocupar. Bueno, ¿qué le recomendarías? Porque hay otros chavales que se fijarán en ti, que hoy en día, pues bueno, es un gran abanderado de todos los jóvenes de la Armada Gallega. ¿Qué le recomendarías a otros que se preparan como tú para estos campeonatos o para el futuro? Bueno, la verdad, yo creo que si les falta concentración, lo mejor sería las partidas a ciegas, pero si le falta táctica, yo creo que leyendo algún libro, a cualquiera, con leer un poco de libro de ajedrez, algún día, si suelto de la semana, pues ya vas cogiendo. Muy bien, ¿cuáles son los planes ahora? ¿Terminas Campeonato de España? ¿Qué te planteas durante estos próximos meses? Pues mira, voy a ir al europeo en Praga, del 16 al 26, y entonces voy a intentar entrenar y seguir entrenando igual. Aperturas, voy a leer un poco y voy a jugar con mi padre también. Bueno, el Campeonato de Europa ya lo jugaste el año pasado, cuando estabas en el primer año de sub-14. El nivel en Europa es fuertísimo, ¿no? Es 9 partidas, 90 minutos más 40 más 30 de incremento. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo ves este año ya con la experiencia del pasado? Bueno, será un torneo muy difícil, que yo creo que haciendo se va también mucho para divertirse, porque al ganar no creo que pueda, y hacerlo lo mejor posible. Bueno, desde aquí que sepas que estaremos, no solo yo, sino todos los que nos escuchan y todos los de Galicia, seguros de que vas a ganar. O sea que, por apoyo desde aquí, que no te falte, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poquitín lo que ha sido tu evolución en los últimos años, 2009, 1622 puntos de ELO, 2010, 1632, 2011, en el mes de julio, 1819, 2012, estás ahora con 2026. ¿Qué objetivo tienes? ¿Crecer, crecer, crecer? ¿Te marcas algunas metas personales? Pues, el ELO tampoco es muy importante. Lo que importa mejor es aprender más en las clases y la táctica y la concentración. Pero si podría ser, intentar subir como 150 por lo menos al año, hasta el año que viene. Bueno, vas a ritmo de 200, o sea que ahí estamos, ¿no? Volviendo un poco a tus orígenes, ¿cuándo empezaste y cómo empezaste? ¿Quién te metió el gusanillo al ajedrez? Bueno, al principio, mis padres, en el periódico, vieron un club de ajedrez en Villa García, en el Cruz de Fuente Carmona. Y dijeron, bueno, pues me metieron el ajedrez allí. Hace 6 años y poco, por ahí. Y entonces después, ya con ir a los torneos, la diversión y todo, fui enganchando poco a poco. Y fui jugando más torneos, me fui interesando más, fui aprendiendo más y así me empezó a gustar. Precisamente uno de los circuitos que más juegas tú es el gallego, ¿no? El gallego de promoción, en el que se juegan a ritmos bastante más acelerados, 15 minutos, 20 minutos. Y este año empezaste un pelín flojeando, no conseguías ganar todos. Y sin embargo, tanto en los torneos de lentas como en estos campeonatos, tienes una performance muchísimo mejor. ¿Ves alguna diferencia? ¿Crees que no es bueno jugar lentas? ¿Crees que es bueno jugar rápidas? ¿Crees que es bueno hacer los dos? Bueno, yo creo que cuando estás aprendiendo, lo mejor es ir a los así con circuito. El circuito está bien. Cuando estás aprendiendo hasta sub-14 finales o 6, y después ir a más de lentas para acostumbrarte a ritmos del de España y así. Y aprender de otra manera, primero con las partidas rápidas y después con las lentas. Bueno, un par de preguntillas así más genéricas sobre el ajedrez. ¿Admiras a alguien? ¿Tienes alguna referencia de maestros, grandes maestros en el ajedrez actual o pasados? ¿Alguna figura que te guste especialmente? Bueno, así figuras, no mucho, pero sí, ídolo característico, así, Mijaíl Tal. Mijaíl Tal, el hombre de los tres dedos. Sí. El hombre que decía que hay tres tipos de sacrificios, los buenos, los malos y los míos, ¿no? Sí. ¿Los tuyos qué son? ¿Los buenos, los malos o los de Tal? Los míos son los de Julio. Entonces ya hay 4 tipos. Bueno, ¿y quiénes son, ya en el día a día, quiénes son tus principales maestros? Aparte de tu padre sufridor, que sufrirá con sus derrotas, ¿quiénes son tus maestros ya más en la escuela, en el club de esa de Fuente Carmona, al que perteneces y militas? Pues mira, en el club de Fuente Carmona, pues mi profesor es Julio Torrado Quintela. Uh-huh. Y después la Federación Gallega me da clases Daniel Rivera también. Uh-huh. Nuestro maestro internacional que tuvimos la semana pasada aquí con nosotros. Sí. Venga, dos cosillas más ya para ir terminando esta entrevista aquí con nuestro subcampeón de España y grandísimo abanderado de la Armada Gallega en ajedrez. Dentro de una partida de ajedrez, ¿qué pieza es la que más te gusta y qué pieza es la que tienes más tirria, menos te gusta? Pues la pieza que más me gusta, el caballo. Como decimos nosotros, el chovaca. El chovaca, ¿y por qué? ¿Dar mate con los chovaca es lo mejor del mundo? Claro, ¿qué? Porque es un poco raro. Siempre es un poco la pieza más rara. Pero cuando da. Cuando da. ¿Y la pieza más aburrida, la que menos te guste? Me gustan todas. Con lo cual te iba a preguntar ahí, la última de ajedrez, ¿qué es el final que más te gusta? Pero creo que lo responde ya con los chovacas, ¿no? sí. ¿Sabes que en la India incluso si hay un mate con caballos o con caballos y alfiles, la gente aplaude el final, ¿no? Como por la elegancia. Bueno, pues venga, saliendo del ajedrez y por terminar, ¿qué hace Julio Suárez cuando no juega al ajedrez? Si le deja tiempo. ¿Qué haces cuando no juegas al ajedrez? Nada, solo juegas al ajedrez. También juego un equipo de fútbol, el Porto Novo de aquí, de Sanxenxo. ¿Y de qué juegas? De delantero. De delantero marcador, como Iván Salgado también. Sí, exactamente, pichichi. Bueno, pues venga, muchas gracias por la entrevista Y nada, te deseamos toda la suerte del mundo para el europeo y para todos los torneos que vayas a disputar. Que sepas que desde Galicia pues te seguimos todos. Y nada, un saludo, ¿vale? Vale, gracias. Venga, Chao. un saludo. Si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promociónalos en tu radio 24 horas de ajedrez, Jaque Continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Bueno, pues después de la entrevista con Julio, revisamos también lo que ha sido este campeonato. Julio, que nos dará mucho que hablar en el Campeonato de Europa. Pero bueno, el Campeonato de España, ya resumido un poco con Julio, se disputó 9 rondas, como siempre, a 90 más 30. Teníamos varios gallegos. Julio fue el más destacado, quedando segundo. Sin embargo, también es muy, muy de destacar Alberto Portela. Alberto Portela hizo 6 puntos y medio de los 9. De hecho, solamente perdió con Julio en la última ronda. Y perdió también con Eduardo Aguila Fernández en la quinta ronda. E hizo tablas con David Álvarez Nistal. Queda noveno de los 140 y tantos jugadores que juegan en el campeonato. Buenísimo resultado en su primer año sub-14. No sé si tú pudiste ver esta partida que comentábamos entre Julio y Alberto. Pues no, no tuve la suerte de verla, pero bueno, vi que estaban ahí luchando por el campeonato. Incluso si hubiera ganado Alberto también estaría ahí empatado en la primera posición. Sí, porque se daba la circunstancia, como comentábamos con Julio, que en el momento ellos juegan en la mesa 2, en la mesa 1, en la última ronda. Bueno, vamos a explicarlo un poco otra vez, ¿no? O sea, llegaban a la penúltima ronda. Julio había perdido, como decía, en su peor momento. Había perdido contra el valenciano, creo que es, Julio Bas, o sí, una cosa así, en la sexta partida contra Miguel Bas, y después ganaba en la séptima de Daniel Guerra, y hacía tablas en la mesa número 1 contra Moisés Suclés. Y le tocaba el último enfrentamiento, y desgraciadamente tocaba con su compañero Alberto Portela. La verdad que cualquiera de los dos podía proclamarse campeón de España, y jugar juntos pues le quitaba un poco de posibilidades. Se producían las tablas un poquitín prematuras, con una posición de alfiles y dama y 7 peones así, entre los dos andaluces que jugaban en la primera mesa, que era Alejandro Pérez García, que es el campeón andaluz sub-12, contra precisamente Moisés Suclés. Y claro, se ponía Moisés con 7 puntos y medio. Todos la otra mesa de 6,5 había hecho tablas, con lo cual cualquiera que llegara a 7,5 se proclamaba campeón o subcampeón. Y bueno, aparentemente Moisés tampoco tenía grandísimo desempate, con lo cual la verdad que dejaba todo abierto, ¿no? Bueno, yo estuve siguiendo hasta el final la partida. Se empezaban a las 9:30 y a las 2 de la tarde, 2 menos 5, bueno, Julio la verdad que tenía ganada, una posición ganada, a lo mejor desde la 1 o así, la que había ganado material, un peón, y llegaron a un final en el que ellos fueron los dos últimos en terminar de todo el torneo ganando Julio. Y la verdad que yo me quedaba como diciendo, bueno, para que alguien diga que estos dos, digamos, no están luchando, ¿no? Porque no. Podría haber faltado unas tablas o no sé, el otro se rinde, porque ya Julio tenía la posición de ventaja, a lo mejor hacía una hora, pero seguían ahí, pam, pam, pam, pam. Impresionante, ¿no? Sí, y además que incluso igual con tablas, que también quedaba Julio su campeón, por el tema de desempate. Sí, la verdad que no he visto, pero él tampoco creo que estuviera calculando eso en ese momento, pero por desempate, no, él no hubiera quedado, depende del desempate, justo el que salió, le hubiera relegado a la tercera posición, sí. No, pero si es Buchol, quedaría empatado, ¿no? Porque habría que sumarle medio punto más que... Ah, bueno, claro, puede ser, sí. Efectivamente, seguramente quedará subcampeón. Quedará subcampeón, me habría que ver ahí los últimos empates. Seguramente sí quedará subcampeón. Es decir, no había... Y Alberto, efectivamente, Alberto con ese medio punto, igual se hubiera colado... Un cuarto quinto. Cuarto quinto, sí. O sea, bueno, estaría muy bien. Sin embargo, estaban los dos gallegos ahí peleando, cosa que... En la primera mesa los andaluces hicieron tablas, ¿no? Y bueno, Tiene sus tablas sí. Y bueno. Sí, no se puede quejar nadie de que aquí no hay deportividad, porque está claro que la lucharon hasta el final. Sí. Tercer clasificado es Daniel Guerra Rocha, de Canarias. Revisamos un poco también el femenino. El femenino fue una auténtica locura. Por Galicia también participaba Mireia Represa, que se quedó ahí jugando como campeona sub-14 del torneo. La verdad que, bueno, yo creo que a ella le costó un poquitín de más el tener que hacer tres torneos seguidos, Campeonato de España Infantil, el sub-12 y el sub-14. De hecho, bueno, en la ronda creo que es 4, por ahí, estaba de número 1, llegó a liderar el femenino. Luego, en la 6, uno de estos, pues estaba tercera. A partir de ahí, incluso en la 7 que ganó, estaba metida arriba, estaba segunda, entonces estuvo ahí primera, segunda, tercera. Sin embargo, perdió en la ronda octava contra uno de los gemelos, Alejandro Domingo. Ahí baja ya al sexto lugar, empatado con la quinta, con la cuarta. Y bueno, en la última ronda se produjo todas las circunstancias que si hubiera ganado hubiera quedado tercera, ¿no? Sin embargo, bueno, había perdido un peón ya hacia final de la partida. También terminó muy tarde, hacia las 2:45, así, fue casi la penúltima partida en terminar. Pues cayó derrotada e Iarce Buiza, que venía subiendo desde las últimas mesas, pues consigue el tercer lugar. Mireia queda octava, empatada con la séptima. Y bueno, por encima de Cora Castellet, por ejemplo, que es la número uno de Cataluña. Y el campeonato se lo lleva Irene Rodríguez Manzaneda, de Canarias. Segunda, Beatriz García Porlán. Y tercera, Iarce Buiza, la vasco que juega por Cantabria. E incluso se da la casualidad de que Irene Rodríguez Manzaneda, que termina con 6.5, solo perdió 2 partidas. Una con el que jugaba en la primera mesa, que era Alejandro Pérez García. Y la otra perdió contra Mireia, precisamente en la tercera mesa, ¿no? En la tercera ronda, perdón. Y bueno, ahí, bueno, Mireia aún así hizo una buena performance, subió sus 30 puntos de Elo y muy contenta, ¿no? Pero bueno, eso fue la parte de chicas. Y en el total de los gallegos, bueno, pues yo creo que un resultado bastante sólido, con, aparte de Julia Alberto, que destacaron por encima de todos, Adrián Gómez Dieguez, 36º con 5.5, Fernando Chao también ahí resurgiendo un poquitín, 5.5, puesto 40, en el puesto 45 también Ángel Domínguez Fernández en su primer año, junto con Fernando también en su primer año, y luego tenemos a David García Sobrino, el jugador de Pontevedra, que también remontando al final consigue el puesto 60, Mireia en el 64 y octavo de chicas, 81 Leonardo Leiro, 110 que tuvo ahí un torneo un poco difícil Miguel Rodríguez, y bueno, luego estaba el hermano de Alberto Portela Peleteiro, Pablo, que es sub-10 de segundo año, con lo cual estamos hablando de que está jugando con niños 4 años más, pues que consigue 3 puntos pues muy, muy meritorios, ¿no? Bueno, esto fue un poco el sub-14. Ahora se sigue jugando, estamos jugando. Bueno, lo más espectacular quizás es que repetimos ya resultados del año pasado. El año pasado, acordaros que hubo en estos campeonatos 3 podiums. Mireia había quedado campeona de España, Alberto había quedado tercero de España y Julio había quedado quinto, también subiendo al podium. Y bueno, estamos en este momento con tercer puesto de Martín Pena, su campeonato de Mireia, y Julio Suárez, su campeón de España, ¿no? Con lo cual, bueno, Galicia por lo menos, y lo ves allí en Salobreña, en todos lados, Galicia, bueno, se oye hablar de ellos, ¿no? Está bien esto, ¿no, Juan Jesús? Sí, sí, no, muy, muy buenos resultados tienen los chavales de aquí de Galicia este año, y a ver en el sub-16, a ver si también conseguimos algún podio por ahí. Bueno, el sub-16 ha empezado, ¿no? Y vamos en este momento por la segunda ronda recién terminada, y bueno, decir, claro, esto va subiendo, ¿no? En el sub-12 el número 1 de ranking tenía 1.900 y pico, que era Íñigo López Mulet. En el sub-12 el número 1 de ranking era Miguel Santos, el andaluz, que bueno, que hizo un campeonato horrible, empatando la primera partida contra la subcampeona catalana, contra Daniela, y luego a partir de ahí hundiéndose, no sé, en estos torneos. Miguel Santos, acuérdate que lo hemos seguido mucho este año y ha hecho performance de 2.400, creo que ha hecho una norma ya de maestro internacional. Y sin embargo llega a este torneo y Miguel Santos, que tiene 2.106, pues empata la primera, luego gana ahí, pierde con Julio Suárez en la quinta, pierde otra vez en la sexta, hace unas tablas en la séptima con un niño que es Juan Palazuelo Pascual, que es sub-12, y bueno, claro, luego acaba ganando las dos últimas, pero ya en las mesas 21 y tal, ¿no? Eso es algo que pasa bastante, yo creo, en los campeonatos por edades, que igual hay los números 1 o 2 de ranking, que si juegan torneos con maestros lo hacen muy bien, pero luego en campeonatos por España, de España por edades o Europa, hay bastante gente que les cuesta por alguna razón más entre gente de su misma edad que con maestros. Sí, quizás el tema de mentalización, ¿no? De cuando vas de primero, cada vez que juegas una partida siempre tienes miedo a perder, ¿no? Y a perder, porque tienes que ganar, digamos, ¿no? Sí, igual es eso de ir con la obligación de ganar todas las partidas, que les cuesta más que ir contra un maestro que no te juegas nada. Igual puede que sea por eso. Pues de hecho el sub-16 que empezó hoy, el número uno es, ya aquí tenemos titulados, tenemos dos titulados, el maestro Fi de Jaime Santos Latasa, aquí el asturiano, pero yo diría que es de León. Y la valenciana Irene Nicolás Zapata, acordaros, la número 2 o 3 del mundo, sub-16, la maestro FIDE, que ya ha conseguido todas las normas para ser maestro internacional, con lo cual es maestro internacional femenino Irene Nicolás Zapata. Sin embargo, precisamente, después de las dos primeras rondas, ha habido muchísimas sorpresas. Y en la ronda 2 se enfrentaron un gallego, Jorge Iglesias, se enfrentaba en la mesa 3 contra Irene Nicolás y le hacía tablas en una posición de, si no me equivoco, 6 peones contra 6 peones y caballo o alfil, una de las dos piezas, y le ganaba a la maestra Fide, que le saca 300 puntos, ¿no? Y también hacía tablas Carlos Suárez, el asturiano, y en la ronda número 1, bueno, Jaime dio las 2 de 2, pero en la ronda número 1, perdía pues bastante gente. En la mesa número 2 había tablas del número 3 del ranking, en la mesa 5 o 6 por ahí también había tablas, había, la verdad que hubo bastantes sorpresas, y ahora mismo de los gallegos pues con 2 puntos de 2 va Lucas Sabal, el compañero de Julio Suárez y nuestro campeón gallego sub-16. También Luis Segura pinchó ahí en la segunda ronda unas tablas, no, en la primera ronda hizo tablas contra Diego Lechuga Cabrero, creo que es el hermano de Luismi, que quedó cuarto en el sub-10 y tercero el año pasado, y lleva un punto y medio pues Jorge Iglesias con las tablas que hizo con Irene Nicolás, punto y medio Javier Domínguez Carnero, un punto Inés, que perdió contra Elizabeth Ruiz Font ahora mismo, hace unos minutos, David Vázquez con un punto, Manuel Lorenzo un punto, Manuel Carballo Cancelo un punto, José Ignacio Cabanelas Estevez un punto, y bueno, Lua, nuestra Laroqueira, pues que lleva ahí 0 puntos, pero bueno, remontará a partir de mañana, o sea que bueno, en el sub-16 creo que está más duro todo, pero bueno. No, está claro, el ranking inicial da miedo verlo. Sí. No, bueno, y en el sub-18... tendremos, supongo, que David Antón, que acaba de conseguir su segunda norma de gran maestro, con 17 años y andará por los 2.400, no sé cuántos, ¿no? O sea que, bueno, está siendo cada vez más difícil, ¿no? Sí. Es que aquí hay como ya más de 20 jugadores con Elo de más de 2.000 en el sub-16. Sí, no, está fácil la cosa, hombre. Sí. Antes, es curioso porque comparando con el... Es difícil comparar con lo que eran antiguamente los campeonatos, porque antes el Elo empezaba en 2000, ¿no? Sí, el FIDE en 2000 y el FEDA en 1800. Entonces, claro, era difícil comparar con gente que antes... Tener por encima de 2000, claro, era lo normal. Lo raro sería no tenerlos, ¿no? Sí, básicamente porque si bajabas de 2000 salías de la lista. Con lo cual es sencillo, ¿no? Sí. Pero ahora también está el tema de que el Elo es distinto en unas comunidades que en otras. Sí. Por ejemplo, en Galicia está el Elo muy bajo. Y hay otras comunidades donde el Elo está muy alto. Igual un 2200 de Cataluña es mucho más flojo que un 2200 de aquí de Galicia. Sí. Que tiene muchos más torneos allí, entonces allí juegan es más fácil subir elo. Aquí en Galicia lo más normal es bajarlo. Sí, no, bueno. Sobre todo para los chavales, además. Que aparte, yo creo que ahora tienen una cosa que yo creo que les perjudica, que ahora como el elo mínimo está en 1.000 o 1.200, que si entran de pequeños, si entran con 1.400 o 1.500, tardan muchísimos años en subir eso a 2.000 y pico. Sí, es, vamos a ver. Yo lo que sí que veo, y por ejemplo ahora mismo la niña que quedó campeona sub-8 y campeona su tercera clasificada sub-10 de Galicia de España, María Izaguirre, estuvo jugando en Benasque, precisamente para sacar su primer elo, y claro, ahí consigues ya algo más, porque haciendo unas tablas y ganando una partida y otras tablas, no sé qué, pues va a conseguir un bloque de 1.780, ¿no? Aquí en Galicia juegas y haciendo lo mismo consigues 1.300, no sé qué, ¿no? Sí, yo creo que, hombre, claramente esto lo hicieron para recaudar por el tema de las fichas, que cada persona con elo tiene que pagar una cuota, o aunque las paga la federación, me doy idea, la mayoría. Pero realmente yo creo que tenía muchísimo más valor el elo antes, porque no te valía con hacer medio punto de 9, tienes que hacer 4.5 o 4. Y si sabía que la gente que tenía elo pues tenía un cierto nivel, ahora lo difícil es no entrar, porque con medio de 9 ya tienes un bloque, por muy malo que sea. Sí, ahora cada día está peor y bueno, con el límite inferior. Yo la verdad que, por darle un pequeño palo a la Federación Internacional, a mí no me parece mal que haya bajado el elo. Ahora, entonces, yo lo que haría sería mantener mucho más tiempo los Ks o incluso hacer Ks muy altos, ¿no? K de 50 o K de 100, en el que tú puedas, pues a lo mejor hasta que tienes 15, 16 años, puedas subir y bajar mucho más, sin tener que ir ahí de dos en dos puntos, ¿no? Porque, no sé. Sí, claro, pero ahí eso tiene un problema, que si eso para la mayoría de la gente vale, pero si hay un jugador que ya entra con 2.200 o 2.300, igual se mete en dos torneos, se mete como uno del mundo, ¿eh? Bueno, pues no, bueno, yo qué sé, pues limita, o no sé, 16 años, o hasta que llegue a 2.100, yo qué sé, o a 2.000, ¿no? Por decir, tengo muchos más jugadores por debajo de 2.000, pero el que realmente está progresando, pues llega a más. Yo, por ejemplo, veo a Julio, que hace dos años tenía 1.600, va progresando a ritmo de 200 puntos al año y seguramente y tiene performance en los torneos de 2.100, 2.200 o 2.300. Seguramente su nivel andará más ahí que no en el 2020 que tiene ahora, ¿no? Entonces, sí, también Alberto Portela creo que viene subiendo muchísimos puntos. Parecido. Sí. Van ahí, bueno, no sé. Bueno, un pequeño palo a la Federación Internacional. Bueno, nos eliminan el programa, pero bueno. Bueno, nada, pasamos de aquí a lo más local. En la parte de Galicia, bueno, el circuito que manda es el circuito de Galicia Central, en el que aquí tenemos a Juan Jesús dándolo todo, tanto en la organización como en el torneo en sí mismo. Y nada, dos torneos en las últimas dos semanas que hemos hablado, ¿no? Sí, venimos del torneo de Silleda, del sábado pasado, y tuvimos la semana pasada el torneo en Carballedo, y además batiendo récords este año. Uh-huh. Está claro que viene, yo creo que es el primer año en el que el mes de julio ha quedado un poquitín liberado de torneos estos de circuito, ¿no? Con lo cual se elimina esta saturación de torneos, de chavales, y parece que hay mucha más participación, ¿no? Más que nada, múltiples clubes, por lo que veo, ¿no? Sí, este año tuvimos la suerte de que vinieron muchos clubes nuevos que no habían venido hasta ahora, y de hecho tenemos más problemas para conseguir material para todos los jugadores que vienen, que porque estamos por encima de los límites de límite de 100 jugadores en total, entre absoluto. Sí, descritos, aunque luego siempre hay las bajas y quedan jugando hay 90 y algo, pero de escritos estamos ya pasando los 100. Y tenemos miedo de Enchantada a ver cuánta gente va a venir. Porque sí, Enchantada además suelen ir muchos más de allí. Y está cerca de Orense. Sí, entonces Enchantada pues tiene pinta de que se va a batir el récord. Es que es dentro de dos semanas el torneo, la cuarta prueba. Enchantada, que es el día 28. Es el 28 de julio. Sí. Y además ahí tenemos tres torneos seguidos. Uno Enchantada y luego dos en Alín. Sí, sí. Y ahí tenemos una semana para descansar y después ya retomamos con fuerza. Bueno, no, sinceramente yo ni he podido ir a este campeonato ese fin de semana, justo no voy a poder estar. Tengo unas ganas locas de ir porque son torneos preciosos. O sea, no me extraña que la gente se esté animando a ir. Y bueno, desde aquí, a pesar de que os cueste el tener que, no sé, poner dos alturas en el salón de juego, animamos a todos a que os machaquen a Mails inscribiéndose en el circuito. O sea que hay muchísimos premios, además, de muchas categorías, y precioso jugar mezclados, jugar con gente mayor, como veremos ahora, algún sub-12 ahí saliéndose, ¿no? Sí. ¿Cómo fue entonces a ver estos dos últimos torneos? Bueno, pues empezamos, no sé si quieres por este último, que es el más reciente, empezamos por Caballero, por el principio entonces, era un torneo que le correspondía a Chantada, la organización, pero decidieron hacerlo allí en Carballedo, que es una localidad amiga, y empezaron a dar clases allí a chavales. Entonces se juntaron un buen grupo de gente. Y se organizó pues hace dos sábados en Carballedo y batimos el récord este año de participantes. Llegamos, jugamos 91 jugadores en los dos torneos. Bueno, recordar que hay un torneo en el que juegan los sub-8, sub-10 y sub-12 y otro que juegan sub-14, sub-18 de absoluto. Y bueno, se superaron los 100 inscritos, pero al final jugaban 91. Y nada, llenamos el local de juego, que era el ayuntamiento de Carballedo, en el salón de actos, que era un local bastante bueno. Uh-huh. Y bueno, si quieres pasamos al plano deportivo. Sí, bueno, fotos ahí y demás que son espectaculares, las podéis ver en, como siempre, en tabladeflandes.com, en la parte de Galicia, torneos rematados, torneos terminados, veis ahí todas las fotos preciosas del torneo, en el que se ve un local todo en maderita, precioso, ya, no, muy bien el local, ¿no? Sí, además teníamos micrófono, estaba todo bastante cómodo. Pero venga, ¿cómo fueron las clasificaciones? Pues en el absoluto había jugadores que venían nuevos, como Armando de Sousa, o sea, había bastante nivel. Se contaba como favorito otra vez Manuel Abuín. Y nada, llegamos a la quinta ronda. En cabeza estábamos Abuín, yo y Miguel Ángel Vázquez. Y cuadro que otra vez nos enfrentábamos en mesa 1, yo contra Abuín, yo con Blancas. Y en mesa 2 jugaba Miguel Ángel contra Lamas, que es compañero de él, del Calle Ece. Y Miguel Ángel ganó bastante fácil la partida esa contra su compañero. Y luego yo en mesa 1 tenía iniciativa, seguramente estaba yo algo mejor, y nada, en esto llegamos a un final de alfiles, de distinto color, y con un peón de menos, pero bueno, que la tabla es bastante fácil, pero metí la gamba y terminó ganando él la partida. Ay. finales de alfiles siempre estables. Sí, no, era tablas y nada, pero bueno, en apuro se me fue la cabeza de nada. Le dejé el punto que al final fue la victoria de final para el torneo. Porque luego llegaron a la última ronda él contra Miguel Ángel, pero no tuvo su partida Miguel Ángel y ganó a Win fácil. Mm-hmm. Con lo cual ganó el torneo de Carballido ganando todas las partidas con 6 puntos. Y luego empatamos en segunda posición Miguel Ángel, yo y Armando de Sousa, que debutaba en el circuito y venía de atrás, que perdió conmigo la primera y después ganó todas las de abajo. Uh-huh. Las 5 siguientes. Y por desempates quedó segundo Miguel Ángel Vázquez, de Galicia, por mejor segundo desempate que yo, que tercero. Y Armando de Sousa, que es un jugador de Liceo Orensano, quedó cuarto. Vale. Y bueno, luego también un jugador que hizo un buen torneo, que fue el campeón sub-18 al final, fue Ángel Domínguez, que venimos hablando de él ahora, que viene de... Sí, además, justo después del torneo salía para jugar al Campeonato de España. Sí, veo que los jugadores del Campeonato de España, aparte, muchos al entrar y al salir están fogueándose aquí en estos torneos, lo cual nos alegra enormemente, ¿no? Ángel hizo un torneo que, bueno, quedó con con 5 puntos, pero hizo un torneo que me extrañó a mí, porque conociendo a Ángel, que es muy agresivo, hizo en total 4 tablas. Solo perdió 2 contra el número 3, Yatser Bru, y contra Carlos Villacorta. Y el resto, muchas tablas, incluso en la última, en la segunda, en la tercera, en la séptima y en la novena. No sé, parece que le faltaba ahí un poco de querer ganar, ¿no? Es su primer año, en el sub-14, y bueno, creo que está bastante bien el puesto, pero yo creo que tenía para quedar mejor, ¿no? Sí, seguro, pero bueno, seguramente este año ya lo hizo bien, el año que viene seguramente lo hará todavía mejor. Sí, hay que ver ahí, ¿no? Hay que ver ahí el campeonato de España y que te ofrecen tablas y decir, no, yo voy a vencer. Claro. Precisamente Ángel fue el que ganó el sub-18 en Carballedo, que solamente perdió con Abuin, además. O sea, que hizo un buen torneo, quedó en 4.5. Y luego quedó subcampeón, quedó Eloy Sisto Puente de Galicia, que es el actual campeón de la categoría. Uh-huh. Y tercer clasificado quedó Miguel Ferreiro, que uh-huh. es el campeón de la categoría de hace 2 años. Uh-huh. Y luego la campeona femenina es Paula García Álvarez, que bueno, inscrita está como Sáenz Marín, pero bueno, ya es cosa vuestra decir si es de Marín de Pontevedra. Ya no sé dónde es, creo que es de León, ya por lo que tengo que entrevistarlo un día. Y luego en su 14 ganó Alonso López Carballal, que también debutaba de esa red de Orizán, que tuvo ahí mala suerte porque le tenía ganada la partida en la ronda 1 a Miguel Ángel, que fue segundo al final, pero acabó perdiendo por tiempo. Uh-huh. En posición totalmente ganada, pero bueno, se llevó el triunfo en sub-14 y ahí en sub-14 quedaron segundo Andrea Dorado de Fuente Carmoa y tercero Ron Martínez Peña de Casa Juventud, que todavía juega a sub-12. Uh-huh. Y bueno, luego pasamos, si quieres, a categorías, al torneo de los pequeños. Sí, sí. Que fue el torneo más grande en la categoría de pequeños este año, con casi 50 jugadores. Mm. Con mucha participación local de Chantada y de Carballedo, aparte de los habituales del Benchusei, que también traen siempre muchos jugadores. Y ahí pues ganó Bernardo Rebollo de Sale de Marín, que no perdió ninguna partida y estuvo ahí dominando el torneo bastante bien. Solamente cedió unas tablas con Pablo Fernández y ganó en solitario. Luego quedaron, con 5 puntos, quedaron 2 jugadores sub-10, que son Martín Gómez Carreño, del Carmelitas Vedruna, y Martín Fernández Carballal, que fue tercero en el Casa Juventud, que fue tercero en el gallego. Sí, es tercero. Bueno, Martín, que no hizo podium, pero bueno, campeón gallego, y siempre está ahí haciendo podiums en todos los torneos del circuito, uno de los mejores jugadores, sobre todo en su primer año sub-10. Sí, se enfrentaba en la última ronda, era Martín Gómez contra Bernardo Rebollo, que ahí el que ganaba esa partida ganaba el torneo. Pero bueno, ganó Bernardo y se quedó Bernardo con el campeonato sub-12, mientras que Martín se quedó con el sub-10. Uh-huh. Y ahí completaban, pues Martín Fernández Caballal fue su campeón sub-10, mientras que Alejandro Fernández López fue su campeón sub-12. Que venía de atrás ganando las últimas partidas. Y completaron el podio pues Pablo Fernández López, el hermano de Alejandro. Alejandro. Y Paula, que llevó 2 medallas. Llevó la de tercera sub-10 y la campeona femenina. Uh-huh, muy bien. Nuestra Paula García, que estuvo ahí a punto de ganar el Campeonato de España. De hecho, tenía una posición vencedora ahí, pero que no pudo ver y quedó relegada ahí en ese desempate final loco, ¿no? Bueno, sí. Muy bien. Luego, el sub-8 lo gana César da Poza, ¿no? Sí, que es su campeón gallego. Sí. Y estuvo ahí luchando con todos los de Benchusei. con la armada de Benchusei. Sí, la marea naranja del Benchusei, que al final quedaron empatados. Estuvo muy igualado en Carballedo porque quedaron empatados, si no recuerdo mal, que 4 jugadores en la primera posición, en los sub-8. Sí, con 4 puntos. Claro, lo que pasa, porque esta final es un torneo de casi 50 jugadores a 6 rondas, ¿no? Sí, así de rondas. Hay mucho, mucho empate, ¿no? Hay... Bueno, sí, eso... Dime, dime. No, eso digo, sobre todo en las categorías de sub 8 y sub 10 es donde más pasa, porque como vienen, hay, se mezclan los que vienen de jugar en las mesas de arriba con los de abajo y acaban empatando. Bueno, eso fue el torneo Carballeda. Antes de revisar el Elo, podemos comentar lo que fue el torneo de Silleda y luego revisamos un poco la situación del Elo. Sí, en Silleda se jugó, que volvíamos después de un año que no había torneo allí. Se jugó a un local distinto. Estábamos acostumbrados a jugar en la Casa de Juventud allí en Silleda, pero este año cambiaron. Y se jugó en la Casa de la Cultura, que yo nunca había estado. Era una especie de biblioteca. Uh-huh. Sí, se ven las fotos también. Se ven rodeados de libros de ajedrez. Sí, bueno, de ajedrez no eran. Eran de... no sé si había alguno de ajedrez, pero bueno, eran de todo. No daba tiempo a consultar, ¿no? No, íbamos bastante rápido para seguir el horario. Lo que más costó fue meter a toda la gente allí porque estaba muy, muy restringido el espacio y una participación muy por encima de lo esperado. Uh-huh. Porque de hecho se superó, hubo un jugador más que en Carballedo jugando. Y claro, por ejemplo, en Carballedo había, si sumas los de Chantada y Carballedo, eran casi 40. Y ellos juegan muchos más allí que fuera, entonces no contábamos con una participación tan amplia en Silleda, pero aún así se batió el récord y jugaron 92 participantes. Y un chavalito de 11 años dando la campanada ahí, ¿no? Sí, fue la revelación del torneo, fue Pablo Ferreiro, que venía de jugar con el Campeonato de España. Que me contaba el padre que le había costado un poco el Campeonato de España. Sí, bueno, son partidas muy largas, él está muy, muy, muy jugando partidas muy rápidas de estas, ¿no? En el circuito y demás. De hecho, yo creo que ha dejado de jugar un poco partidas rápidas, no ha ido a alguno de los últimos de rápidas para meterse más hacia el Campeonato de España. El Campeonato de España creo que sacó 5 puntos o 5 puntos y medio, es decir, lo hizo también bastante bien, pero bueno, es su primer año, le costaba un poco... meterse en las partidas tan largas en las que tenía que estar concentrado y dándolo todo, no al cabo de 15 o 20 minutos, sino sobre todo al cabo de 3 horas o 4 horas casi, ¿no? Pero bueno, yo va cogiendo madurez, un chaval que va cogiendo madurez, y bueno, impresionante posición ahí, ¿no? Impresionante torneo. Sí, no, el torneo fue... En todas las rondas dio la sorpresa, porque en teoría todos los rivales con los que jugaba eran superiores a él. O sea, empezó ganándole a Sindo, que es un jugador de la Nova, de con muchos años en primera. Luego le ganó a Salvador, de aquí de Alín. Luego le ganó a Bello, del Caballo de Troya. O sea, que son todos jugadores con experiencia. Y entonces llegaba a la tercera... Bueno, y justo en esa tercera ronda, las cuatro primeras mesas empataban, hacían tablas. O sea, que ahí éramos pues yo, Jesús Rodríguez... Miguel Ángel Vázquez y Abuín, que en esa ronda hacíamos todas tablas, y se ponía primero Pablo Ferreiro con Guillermo Cerviño. Y llegaban a la ronda 4, en mesa 1, Pablo Ferreiro y Guillermo Cerviño, que hizo tablas, pero también era un final de alfiler siendo color, pero tenía dos peones de más, Pablo Ferreiro. Uh-huh. O sea que podía haber ganado la partida perfectamente, pero en esa partida fue tablas. Y entonces se reagrupó en cabeza. Y ahí había como 7 jugadores empatados en la primera posición. Y ahí, pues, el Pablo Ferrer volvió a ganar, dando la sorpresa. Ganó a Miguel Ángel Vázquez. Mm-hmm. Y entonces ya él era uno de los que iba a luchar por el torneo. Luego Jesús Rodríguez y Ruy López hicieron así tablas. O sea, no, que ya lo descartaba para el torneo. Y luego otra vez en mesa 1, pues me jugaba yo contra Win, que esta vez me hizo un sacrificio ahí de estos para complicar, que no se sabe si vale o no vale. Y yo me la jugué, decidí aceptar y luego él quedó algo mejor, llegó a un final de peón y ganó. Entonces quedaban en la mesa, quedaban en la ronda final, llegaban a Win y Pablo Ferreiro, que era la partida que decidía el torneo. Y bueno, yo no llegué a ver bien la partida porque yo estaba una mesa de abajo. Y entonces Pero bueno, estaba ahí, sé que ganó a Wynn y no sé cómo fue la partida, pero de todas formas, excelente torneo de Pablo Ferreiro que desde luego ha mejorado muchísimo el nivel de juego y si va a seguir jugando el circuito, va a haber que tenerlo muy en cuenta. Sí. Bueno, muy bien. Eso fue el absoluto absoluto, ¿no? En el que vuelve a ganar entonces Manuel Ángel Abuín con 5,5, segundo Jesús Rodríguez Pérez y tercero Ruiz López Santiago de Caballo de Troya, ¿no? Sí. Empatado también ahí el cuarto lugar Juan Carlos Barbosa Fernández sí, de que es la Celanova. pena. Esa es la pena, que siempre hay, que parece que a veces quedan tres empatados y se tiene que quedar uno fuera, pero bueno, es lo que pasa en los suizos. Y quinto la general, queda Pablo Ferreiro justo por delante tuya, ¿no? Sí, por ese empate. Y por ese empate, además, bueno, él fue campeón sub-18, muy merecido además, y que va un juego a sub-12, creo que es el primer juego a sub-12 que gana un sub-18. Sí, exactamente. Y que tenía opciones de haber ganado el torneo incluso, o sea, estaba ahí en la última ronda luchando por la victoria. Y luego otro compañero de él, de Pablo Ferreiro, que es Rodrigo González Regueiro, también hizo un torneo bastante bueno, no al nivel de Pablo, pero bueno, le también ganó a jugadores muy fuertes como Sindo o Gotera de Chantada, que viene de subir a División de Honor, y quedó su campeón en su 18 Rodrigo, mientras que Miguel Ferreiro quedó tercero. Y luego en su 14, pues otra vez triunfo para Alonso López Carballal, que esta vez además consiguió hacerle tablas a Wynn en la ronda 3. Que era, llegaron al final con un peón de más Alonso, que era torre y tres peones contra torre y dos peones, y tenía más tiempo Alonso, pero se ve que no decidió, se acordó de la partida de Carballedo que perdió por tiempo y decidió dar tablas. Y bueno, ganó el su 14. Quedó segundo en esta ocasión Raúl Martínez Peña y Andrea Dorado Mejide quedó tercera. O sea, se dieron la vuelta ahí en el podio. Y bueno, luego en pasamos al torneo de los pequeños, en categoría sub-12, sub-10 y sub-8. Que también fue, que ahí fue un torneo que estuvo, digamos, dominado por un par de jugadores de Chantada, que llegaron al final en cabeza, que eran Alejandro Fernández López y la campeona gallega sub-10, Daría Pérez López, que llegaron a la última ronda en cabeza con 4,5. Y Alejandro ganaba su partida al sub-8 y a Godoy del 26, mientras que Daría jugaba contra la su campeona gallega, contra Paula García, y en la mesa 2, y ahí se decidía el torneo, y esta vez ganó Paula. Con lo cual se quedó Paula con el título sub-10, mientras que Daría quedaba segunda y el sub-12 lo ganaba Alejandro. Y bueno, aquí como curiosidad yo creo del torneo fue que los juegos de sub-8 se empiezan a revelar contra los mayores y hubo un par de ellos que ganaron a sub-12. O sea, ahí está, es lo que decíamos, que estos torneos van haciendo que los chavales más pequeños puedan vérselas con gente de más nivel, ¿no? No, y ya no solo bestias, sino ganarlos. Claro. Porque César Pérez da Poza le ganaba en la última ronda a sub-12 Gabriel Barrero, que fue el que ganó el torneo sub-12 en Estrada. Uh-huh. O sea, que no era un sub-12 cualquiera, sino que era el campeón. Y luego Iago Godoy Quintela le ganaba a Bernardo Rebollo, que venía de ganar el torneo de Carballedo. O sea, que ya los sub-8 ya están dando ya mucha guerra. Muy bien, muy bien. Ahí está. Que se vaya manteniendo este escuadrón ahí gallego que tenemos de ajedrecistas. Y eso, quedaba campeón, repetía César Pérez da Poza, y que le adelantaba en la última ronda Yago Godoy Quintela, quedó segundo, el 26, que terminó jugando en mesa 1. Mientras que en tercera posición quedó Juan Manuel Martínez Mondes de la XP, que también ahí quedó empatado Adrián Vázquez Velasco, pero por desempate se tuvo que conformar con la cuarta plaza. Me gusta mucho ver una clasificación en la que primero, bueno, Alejandro Fernández, segunda Paula García, tercera Daría Pérez. La verdad que da gusto ver las niñas ahí arriba. Y yo se lo comentaba ahí en Salobreña que, bueno, no sé si este año con Irene o con alguna de las otras, pero yo creo que no tardará muchos años en que haya un campeón español de categorías que sea una chica, o como estuvo el año pasado a punto de ser Alessandrova campeona de España, una mujer, ¿no? Porque hay tanta base cada vez más, que esto es cuestión de estadística, al final acabará sucediendo, ¿no? Sí, ya ganó Mireia el campeonato gallego. Sí, ya ves. O sea que al de España le falta poco también. Ya estamos ahí. En Cataluña ya ganó Andrea Hausas también. Está ya el acecho. Acabará cayendo ese. Y luego se dará trofeo a los chicos como... al mejor masculino. Claro. Va a haber que cambiar las normas. Claro. Va a haber que empezar como tiene que ser, ¿no? Bueno, esto fue un poco el torneo. Repasamos un poquitín el estado de nuestro elo. El elo de Galicia Central. Veo aquí una cosa que, aunque mantienes el título de maestro de Galicia Central, no lo pones en el torneo. No lo pones en la clasificación del torneo. Bueno, es más cuestión de ir con las prisas. Bueno, a ver, ¿cuántos próximos maestros tenemos ya ahí acechando? Bueno, yo creo que, para ser realistas, el que lo va a conseguir pronto es Manuel Aguín. Que va cuarto y viene subiendo, además aún tiene el K alto, entonces Manuel Aguim yo creo que va a ser el siguiente que lo consiga, aunque ahora mismo va cuarto. ¿Qué K tenéis? El K30, que aparte de no sé cuántas partidas pasa 15. Sí, aparte de las 30 partidas pasa 15. Él ya está llegando, pero creo que no le queda un torneo más con el K30, entonces ahí está. Entonces yo creo que va a ser el siguiente en conseguirlo. Aunque ahora mismo digo que está cuarto. Mientras que el que va segundo es Jesús Rodríguez, que sube puntos y está ya con 2.250 y algo, si no me equivoco. Y tercero está Miguel Ángel Vázquez. Muy bien. Y en este torneo, como curiosidad, jugaron los 6 primeros de las listas. Y habría que buscarte por aquí, pero también estás en las listas. Sí, yo estoy. Lo que pasa es que creo que estoy. Me estoy buscando ahora que la tengo delante. Yo tengo mi 1900 algo, yo creo. O sea, sí, que está. Por ahí. 114. 114. Bueno, pues ahí estoy. Tengo que... Ahora que creo que he mejorado un poco, tengo que volver. Sí. Estás justo encima de Jorge Manderrial, que fue uno de los que vino a jugar en el Carballet. Espero que no me toque contra él. Pero bueno, nada, habrá que ir a darlo todo. Bueno, ¿cómo sigue? Luego también tenemos el de sub-12, ¿no? Que ahí apareciendo los chavales todos nuevos ya, ¿no? Sí, ahí están en cabeza Pablo Ferreiro y Mireia Represa. Pero bueno, ya son jugadores que ya las últimas veces que jugaron ya en el torneo de los mayores. Y luego están los jugadores actuales, está Bernardo Rebollo, tercero. Está Alejandro Fernández López, cuarto, que superó a Martín Gómez Carreño, que ahora mismo es quinto. Uh-huh. Y ya están apareciendo por ahí los jugadores. Paula ya se metió en el top 10 también, en solo 2 torneos. Paula García Álvarez de Madrid. Sí, sí, sí, sí. Están apareciendo ya los jugadores en la parte de arriba de la lista. Bueno, siguientes torneos. Ya, como decías, tienes miedo de desentrada. Un inciso ahí sobre la clasificación por equipos. Sí, efectivamente. La de por equipos, que después de la polémica del otro día, puede que cambie o no cambie la forma de clasificarse. No, al final no, porque hubo un par de equipos que dijeron que no, entonces al no haber unanimidad decidimos mantener las bases. O sea, aunque la mayoría de gente sí estaba por la labor de cambiar. Ahí la historia fue que hubo muchos equipos, aparte, no solo el 26, sino otros equipos que también comentaron la clasificación por equipos. Se ve que le daban más importancia a la que yo esperaba, la verdad. Hombre, es que los trofeos son suculentos. Sí. Sí, pero bueno, nos pilla un poco de sorpresa, porque no pensábamos que se hiciera tanta ilusión en la gente. Pero entonces estaba puesto, que fue lo que se hizo los dos últimos años, que contaba los 4 mejores de la general, que es lo que va a seguir hasta este año. Luego ya el año que viene, pues ya... Como siempre hacemos, mandamos una encuesta a todos los participantes y ya que nos digan ellos lo que opinan y se vota por mayoría. Y entonces planteamos que se me ocurrió que igual era mejor coger los, en vez de los 4 de la general, coger los cinco torneos mejores a nivel de club, donde en cada torneo se cuentan los cuatro mejores jugadores de ese club. Así no hace falta que vayan a jugar todos los torneos, sino que jueguen uno o dos y lo hagan bien, pues puntuarían para esa clasificación. Y ya digo, que la mayoría de la gente pensaba que era mejor, pero como hubo un par de clubes que dijeron que no, pues vamos a mantener lo que estaba en las bases para que nadie se sienta perjudicado. Y ya el año que viene, pues supongo que igual que este año se votó y votaban casi todos que cambiar, pues cambiará, supongo. Y nada, pues ahora mismo está líder Chantada, que se puso de primero, llevamos tres jornadas y tres líderes distintos. O sea que aún no está muy claro, pero está primero Chantada, segundo va Marín y luego en tercero está a solo medio punto. Y luego están Gallaecia, El Alín y Benchosei, que vienen por ahí pisando fuerte. Bueno, pues la verdad que te digo una cosa, el jugar por equipos da un algo, da una sensación que yo creo que es lo que llama a la gente, que gusta, que gusta estar entre un equipo y ver que estás peleando no solo por ti, sino por el equipo. Yo creo que eso es lo que hace que la gente le guste mucho el por equipos. De hecho, a mí echo en falta de nuestra lista de torneos anuales el que haya algún torneo más por equipos, ¿no? De 4 contra 4, sí. 3 contra 3, tanto de categorías como totales, que bueno, que creo que tenía mucho cariño. Yo, bueno, vivimos ahora un poco el campeonato este de selecciones y eso de que, bueno, yo a lo mejor consigo tablas porque así ganamos y tal y cual, no sé qué, no arriesgo y que el resultado, bueno, tú pierdas, pero el de al lado gana o que le pasaba a los gallegos, lo contaba Daniel el otro día, que de repente uno pierde y el otro se hunde, pero al revés, uno va más mal, le recupera, el otro recupera, lo que pasa en la liga, ¿no? Pero sí, eso es distinto, ¿no? Es una cosa distinta que, bueno, no sé. Sería... Sí, no hay ningún torneo de esos por equipos en Galicia. La verdad es que creo que salvo la Copa Galicia, parece que, sí. no hay nada. Igual se podía plantear a alguien de hacer algún torneo de esos. Sí, bueno, pues ya sabes, te lanzo a ti la... Sí. También creo que tampoco recuerdo que haya, no sé si hay algún otro torneo aparte del circuito nuestro que tenga una clasificación por equipos dentro de un torneo individual. La verdad es que sí, creo que tampoco hay nadie más que lo haga, ¿no? No. Y bueno, eso de los equipos da muchísimo. Por ahí adelante sí que la hay y bueno, efectivamente da un plus. Bueno, pues venga, esto fue un poco de Galicia Central. Había un par de torneos jugándose por aquí, por Galicia. Bueno, el más importante que se jugaba en España, sin lugar a dudas, era el torneo de Benasque. Lo que pasa es que, bueno, solamente dos pinceladas de lo que ha sido así muy, muy rápido. Quizá en la parte, bueno, la parte más nuestra, evidentemente, teníamos a nuestro David Fernández Lago, que esperemos que nos cuente mucho más de su experiencia. Acabó en un impresionante puesto, la verdad, con ciento, bueno, con no sé cuántas había, 300 jugadores o así. Partía del ranking 230, termina en el puesto 139, hace una performance impresionante de 2.123, le ganó a una maestra internacional, a la maestra internacional romana Irina Luisa Marín, en la penúltima ronda además. Bueno, sube 29 puntos de Elo y bueno, un resultado absolutamente espectacular. Vemos que el programa de radio ayuda también a los contertulios. Sí, enhorabuena, David, por el torneo, que realmente lo hizo muy bien. Ya nos comentará sí. cómo le fue la semana que viene, supongo. Tenemos que hacer un especial con él. El torneo lo gana el israelí Don Zoller. Segundo, el madrileño Reiner Vázquez, que tiene una curiosidad. Y es que, no sé si lo hizo a propósito o no, la primera partida no la jugó, la perdió. A partir de ahí gana todas. Hace tablas en la antepenúltima y en la última partida contra Arikisna y queda segundo, ¿no? No sé si fue un poco a propósito o no fue a propósito, pero le salió bien. Sí, es un tanto raro porque No sé si ya igual se sabía desde el principio, porque creo que el desempate era la performance o una cosa Sí, así. entonces igual ahí le venía mal, ¿no? Teóricamente. No, bueno, no, le venía bien, porque al ser la performance, si ganas, sí que tienes Ah, una te buena mejora, performance. claro, Si claro. fuera cualquier otro desempate tradicional es cuando le vendría mal. Sí. Bueno, pues no se lo calculo, ¿no? Acá queda segundo, tercero, Ari Krishna, cuarto, el georgiano, Georgi Margelavisi, como se llame, Tamir Nabati de Israel queda quinto. Y ya destacar, Guillermo Baches, el catalán, y David Antón, que además de quedar octavo, con una performance de 2006-38, o 2006-24, perdón, consigue subir 21 puntos, lo cual le hace terminar el torneo con 2.511, consigue su segunda norma de gran maestro, consigue ya los puntos para ser gran maestro. Con lo cual, yo no sé muy bien, tú me lo puedes explicar mejor. Él creo que tiene dos normas de maestro internacional y dos normas de gran maestro. Si consigue otra norma de gran maestro, ¿es gran maestro directamente o tiene que ser MI antes de ser GM? No, yo creo que ya es gran maestro. Cuando tenía que consultarlo, me pillas un poco, pero yo diría que casi seguro que ya sería gran maestro. Bueno, pues lo veremos en el Campeonato de España Sub-18, seguramente que estará en el Mundial, en el europeo, y bueno, esto ha sido un poco, hay más jugadores como Yudania Hernández, bueno, y más jugadores que estaban, Yudania quedó en el puesto 83, lástima ahí, creo que fue la última partida en la que, bueno, perdió contra David Recuero, el maestro internacional asturiano, pero bueno, hace una performance similar a su nivel, 2.227, pierde dos puntitos de Elo, y bueno. La veremos ahora en el Campeonato de España. Y bueno, esto ha sido Benasque, que bueno, vamos a esperar a que Yaviz nos llegue a contar. Y luego se celebraron otros dos torneos estos días. Uno fue la fiesta del pulpo, la fiesta do polvo en Mugardos. Un torneo así también de rápidas el mismo día 14, el mismo día que se jugaba Silleda. en Silleda. Y bueno, ahí podéis ver crónicas en tabla de Flandes también del final del torneo, bueno, el que bueno, hay una crónica ahí que se escribe, la puedes ver con más calma, pero por dar los resultados, en la última, después de la última partida, el que ganó pues fue nuestro campeón gallego, Óscar Bruno de Prado, que consiguió arrebatárselo al que salía número uno, el ruso Boris Tlotnik, que no lo conozco muy bien, pero que está jugando por aquí. Sí, Y bueno, como curiosidad fue uno de los primeros entrenadores que hubo aquí en la liga. Llegó a venir aquí cuando yo era pequeño a dar clases, cuando tenía, no sé si 10 años por ahí, pues el Boris, el Learning, que era daba por aquí clases en la liga, o sea que bueno, pues ya tiene por aquí bastante experiencia en Galicia, por lo que se ve. está afincado aquí en Galicia o es que vino aquí por algún motivo, no sabes. No, yo creo que no, que viene de fuera, pero que venía a jugar los Opens de aquellas, de cuando había Open Internacional y se quedaba a dar clases por aquí. Bueno, pues gana Óscar ganando todas, ganándole precisamente a Boris Lodnik en la quinta partida, y solo hace tablas en la última ronda contra Gumersindo Rocha, y de esa forma se proclama campeón. También, bueno, en su 18 lo gana David, bueno, segundo es Lodnik, tercero Gumersindo Rocha, cuarto Jorge Graña y quinto Fernando Domínguez García. Destacar, jugador sin Elo, Ángel de Blas Fernández, que queda sexto con 5 puntos en un torneo de 4 a 7 rondas. Primer sub-18 es David Pérez Carballo, segundo David Varela y tercero Enrique Reimalde. Y también por destacar, bueno, el sub-16 lo gana, creo que había clasificación sub-16, Jorge Díaz Seoane. Y se nos cuela ahí Martín Pena Varela, el recientemente tercero de España, a punto de ser campeón de España sub-10, que consigue, pues bueno, 3,5 puntos de los 7 en un torneo en el que le gana a Rolando Martínez, en el que también le gana a Andrés Vázquez, a Javier Cartelle y hace tablas contra Óscar León, un 1939. Pierde la última ronda y bueno, aún así, jugando muy, muy, muy, muy arriba, todas las mesas, pues desde aquí también nuestra enhorabuena. Podéis ver toda la clasificación en Tabla de Flandes. Y se jugaba por ahí todavía más un campeonato de estos de los de Ferrol, ¿no? Se jugó la semana anterior el de Santa María de Caranza, ¿puede ser? Sí, voy a un Open 2200, me parece, ¿no? Sí. Del que, bueno, lo comentaremos la semana que viene porque hoy ya se nos va un poquitín completamente de tiempo. Próximos torneos, tenemos la parte de lo que hemos dicho del circuito central. Este fin de semana que viene, ya el día 21, se juega otro torneo de estos sub-2200 que tanto están proliferando por Galicia. Concretamente se juega en Arteixo, en el que es el sexto memorial Algimino Pení de Cedeira Miro. Y bueno, le van decimosegundo también abierto de Sadrez, Concello de Arteixo. Se juega modalidad de 60 más 30. Se empieza el sábado. Aparte es curioso porque se juega todas las tardes, con lo cual tienes la mañana libre. Se te copian un poco aquí a ti, Juan Jesús. Y juegan el sábado por la tarde, 4 y 7 y media. Domingo por la tarde, 4 y 7 y media. El lunes por la tarde, 4 y 7 y media. El martes, día 24 por la tarde, 4 y 7 y media. Supongo que sobre todo es por el lunes y martes, porque la gente que trabaje pueda trabajar por la mañana y jugar por la tarde. Se pueden pedir 4 bies hasta la sexta ronda, aunque tiene aquí una coletilla que se reserva en derecho a bies en otras circunstancias. Entiendo por si alguien por temas laborales no puede ir alguno de esos días. Y el último día es a las 4 de la tarde, el día 25, se juega la última ronda y la clausura es a las 7 y media, como no podía ser, ¿no? Entonces, bueno, muchos premios, andarán todo en torno a 2.000 euros, con lo cual son estos torneos así un poco intermedios que tanto están proliferando, y ya tenéis por ahí la lista de participantes que la podéis ver en Chess Result, buscando el torneo de Arteixo. Empieza a haber participantes de cierto nivel, claro, sub 2200 tiene que ser, con lo cual, bueno, no hay grandes titulados, pero sí que el nivel va a ser bastante alto, ¿vale? Es novedad, que yo creo, lo de que juegan solo por la tarde en un Open de estos. Y creo que está bien, ¿no? Porque así por la mañana pues está más libres y la gente pues se puede coordinar mejor. Sí, bueno, puedes, o si eres de fuera, puedes ver un poquitín por la tarde y por la mañana estar. El número uno ahora del ranking es Alejandro Ferreiro Pailos, con un 2.121, Luis Carril, 2.112, Alfredo López, 2.070... Tenemos un maestro candidato, Bernd Sakulski, 2032. Y bueno, chavales jóvenes como Adrián Gómez Dieguez. Veo por aquí Miguel Ricuna, Daniel González Iris, Alfonso López. Bueno, jugadores sin hielo también. En este momento hay 26 jugadores. Falta, os animamos a que estos días pues os anotéis. Sí, habría que preguntarle a Bernd Sakulski si pidió él el título, que lo habíamos comentado una semana, el título de maestro candidato. Sí, bueno, sí, posiblemente sí. Era con 2.200, ¿no? Nuestra duda. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es un poco nuestra actualidad. Hay mucho más jugándose por ahí. Estamos en plena época, pero bueno, nosotros, nuestro tiempo nos da para lo que nos da. Nos centramos aquí en Galicia. Y bueno, Juan Jesús, ¿alguna cosilla más? Pues nada más. Recordar a los que quieren participar que el siguiente torneo es en Chantada, el 28, y que el correo de la escuela se pueden apuntar, que es escueladejadrelalin@gmail.com. Y nada más. Pues venga, un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo. Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Bueno, pues revisamos algunas de nuestras secciones clásicas. Vamos a empezar por la del Elo, y más que el Elo empezamos revisando lo que son las normas que se han conseguido últimamente. Decíamos antes en el torneo de Benasque, el gran maestro, el que será seguro gran maestro, David Antón, conseguía su segunda norma. También el aragonés Sergio Garza, norma de gran maestro. Y norma de maestro internacional para Javier Alcaraz, para el belga Steve Soors y Thibaut Menu, y para Norma de Gran Maestra Femenina Palendu Ragavi. Además, también ha sido actualizada la lista de normas en la FEDA. Si entráis en www.feda.org, hace muy poquito, en medio de los campeonatos de España, pues publicaban la lista actualizada de normas. Ahí podéis ver los que tenéis normas, cuántas llevan pendientes, cuántas faltan y demás. De ahí algunos conocidos. Podéis ver el que esperemos sea gran maestro, Ernesto Fernández, que tenía pues sus dos normas de gran maestro. Sí, por comentar algunos de los que podemos conocer, pues tenéis a Olga Alessandrova, que sacó en Menorca su primera norma de gran maestro. Javier Alcaraz, que tenía precisamente dos normas y con esta hace la tercera, con lo cual va a pasar a ser maestro internacional. Tenía en Mislata y en Benasque. El que es campeón de España, Álvaro Alonso Rosell, que tiene una norma de gran maestro en Menorca también el año pasado. David Antón con sus dos normas de MI y ahora su segunda norma de GM, las dos este año en el 2012. Amalia Aranaz con dos normas de maestra internacional, a falta de una sola norma. Tenemos, cosas así. María Cerrato Torrijos, la madrileña, que en Benasque consiguió su norma de maestra internacional el año pasado y ahora mismo le falta solo una para ser maestra internacional femenina. Y bueno, algunos más, que podemos ver por aquí. Ernesto Fernández con sus tres normas de gran maestro, a falta de solamente los puntos. Estos son algunos de los niños que... Perdón, no tan niños. Jugadores de ajedrez que les falta muy, muy poquito. Mikel Huerga, que solo le falta, tiene las tres normas de gran maestro y falta solamente los puntos. O David Lariño, nuestro David Lariño, a falta de una norma para ser gran maestro y algunos puntos también de ELO. Bueno, esto ha sido actualizado hace muy poquito por la Federación Española. Sabrina Vega, que también tiene tres normas MI pendientes solamente de los puntos para poder llegar al ELO, al título de gran maestro. Revisamos rapidísimamente lo que es el ELO. El ELO estamos ahí jugándose. Bueno, tenemos una noticiaza que fue la entrada de nuevo de Anis Giri. No tendremos tiempo hoy para revisar el Twitter, pero Anis Giri comentando en el Twitter su campeonato de Holanda en el que está jugando, precisamente en el que pasaba la anécdota que contábamos antes de la partida aplazada. Pues se juega en paralelo y Anis Giri ha entrado otra vez con 2.703 después del batacazo del campeonato de Europa, otra vez en el top 2.700. Y bueno, hoy vamos a terminar pues de una forma un poquitín emotiva. Vamos a hacer nuestro pequeño homenaje de la historia a un personaje que ya es histórico y más histórico aquí en Galicia, que, bueno, lo decíamos antes, es Ramón Escudeiro Tilbe. La semana pasada hacíamos eco desde aquí con el maestro internacional Daniel Rivera de lo que había sido su sexto campeonato de España juvenil con 20 años. Y bueno, desgraciadamente conocíamos su muerte. Hasta el último momento prefirió seguir jugando al ajedrez que morir en una cama. Y bueno, desde aquí el pequeño resumen de lo que fue la semana pasada, la reseña del grandísimo Ramón Escudeiro Tilbe, 6 veces campeón de España, medalla de bronce en los campeonatos del mundo. Exponente gallego de ajedrez, Ramón Escudeiro, Ramoncito, ¿no? Que ya lo había ganado 5 veces, ¿no? Pero este año ha sido muy especial, ¿no? Es un ejemplo de vida, un ejemplo que nos da a todos diariamente de lucha, de todo, bueno. ¿Qué le pasó a Ramón? Que bueno, todos saben que tuvo desde bebé, desde muy temprano, tumores que se iban reproduciendo y quedó ciego, ¿no? Siendo bebé, ya la fortaleza de los padres, de la familia. Y fue creciendo y bueno, siempre hospitalizado y De aquí a hace un tiempo les salió un bulto que tuvieron que empezar con quimioterapia, ¿no? Desaparece el bulto y al poco tiempo le aparece en el hígado la metástasis y eso, y tienen que operar de urgencia. Y le sacan el 60% del hígado. Bueno, al día siguiente de la operación que vimos a Ramón, bromeando y dando ánimos, ¿no? Y así, con ese ánimo y con esa entereza y con los amigos y con todos, ¿no? Dando ánimos. Después de esa operación tremenda, que tiene que dejar los estudios, su banda de rock, el ajedrez, le aparece un gen que no lo pueden controlar con nada, ¿no? Y le aparece por la espalda y otra vez, condiciones extremas, le tienen que poner quimioterapia. Y sale de esa, le dice al doctor, bueno, a ver, puedo jugar el torneo en Benidorm y después el juvenil en ajedrez, que voy con mi mamá. Y se quedaron impresionados los médicos, ¿no? Y bueno, y en Benidorm queda cuarto. Y ahora el juvenil queda hace 8.5 de 9. Espero que toda la gente sepa de cuando nos quejamos o lo que tenemos en Galicia, ¿no? Que bueno, no, para mí no hay palabras, ¿no? Es un orgullo, una bendición de la vida conocer a Ramón y su familia, ¿no? Campeón de España juvenil, Ramón Escudeiro Tilbe. Bueno, pues eso es todo por hoy con esta emotiva pequeña homenaje a Ramón. Pues nos vamos despidiendo en el día de hoy. Hoy ha sido lunes, hemos grabado lunes, día 16 de julio del año 2012. Estamos en plena época veraniega. Nosotros vamos a intentar grabar todavía la semana que viene lo que será el programa número 22. A partir de ahí, bueno, haremos un pequeñito parón. Creo que os podremos dar una sorpresa a mediados de agosto, pero que todavía estamos intentando pues aclarar. Si se cuaja, pues ya lo conoceréis en los próximos días. Pero bueno, muy posiblemente hagamos unos pequeños noticiarios diarios a finales de agosto para llevaros la actualidad del ajedrez a todas vuestras casas. Diarios en esta ocasión, para intentar dar un poco más de vida a este mundo que es el ajedrez. Ahora tenéis todo el verano por delante, jugar todos los torneos que podáis, bien de lentas, más lentas, torneos open, torneos de rápidas, semirápidas, relámpago. Aprovechar esta época estival para cultivar esta pasión nuestra que nos mantiene vivos, que es el ajedrez. Y bueno, desde aquí darle enhorabuena otra vez más a los grandes títulos que para Galicia estamos trayendo, pues con Martín Pena Varela, con Paula luchando ahí por el Campeonato de España, con Andrés Rodríguez Ferreros peleando ahí por el Top 10, con Julio, Mireia, Alberto, y tantos, Miguel, bueno, y tantos que pelean por ahí desde su puesto, o puestos más modestos, como Raquel, como Carla, como tantos niños y niñas que llevan su ilusión allí a pelear por los campeonatos de España. Desde aquí un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, se despide Juan Represa aquí en Radio Ajedrez Profano.